otro bloque de Ofrendas Urbanas. Y estamos acá con Ilan Brandenburg, que es parte de nuestro equipo también, pero que viene con su columna de cine. Pero... Vengo con mi columna. Y tu columna bueno. Va a ser de mentira y cine. Sí, de mentira. Mira, mira. Mentira lo que dijo hasta ahora. Deja de chamullar, Ilan. Mentira la verdad. Bueno. Bueno, pensando esto ¿qué de... ¿Qué pasa, güey? Tomé la mentira y el cine porque creo que el cine, entre otras cosas, juega mucho con las dualidades. Tanto, por ejemplo, en la información, en... Me puse re serio. No, pero bueno, acá vamos a siempre tomar mismo, la mentira, ¿no? desde aspectos diferentes. Por un lado, por ejemplo, vamos a tomar la película Una Historia Violenta, del 2005, de David Cronenberg. Una película que, entre otras cosas, tiene la particularidad de que David Cronenberg es canadiense y filma en Canadá con producciones norteamericanas, pero lo hace siempre en Canadá. Capaz que es el único director canadiense que acá se conoce o de los más populares. Arranco por ahí. Bueno, en este caso la mentira va por mentir sobre la propia identidad. Y acá yo les iba a preguntar si alguno en algún momento de su vida... tuvo un giro como muy impactante, digamos, un cambio de donde casi no se reconoce lo anterior. ¿A ustedes les pasó en algún momento? A mí me pasó algo loco, sí. Raro. ¿Es una historia que tiene que ver con eso? Con violencia en el pasado. No, ¿a violencia? ¿Tiene que ser violencia? No, jamás. En el caso de la película. Ah, giros. No, bueno, giros sí, momentos de inflexión. Digamos, de inflexión, de volver a empezar y eso sí. Pero me pasó el año pasado de que siento que cambié la piel y me miraba al espejo y no me reconocía. Como un ofidio. Sí. Se pasó. Sí. De verdad. Y lo porque consulté. Es media víbora, lo hablé con muchas. Sí, yo soy serpiente en el horóscopo chino. Sí, y en el norte. Y lo hablé con muchas personas que. Muchas no, pero con algunas que les pasó eso. Y yo me miraba al espejo y no me reconocía. No estoy hablando de verse linda o fea. Sino que no me reconocía. Y a partir de eso. Vi la luz. Muy bien, cambió la piel. Volví a empezar, ¿no? Pero digo, fue un punto de inflexión. Totalmente, sí, porque muchas veces eso se ve en el cuerpo. Y en esta película se ve de gran manera. Acá lo que resulta, vamos a contar un poquito, es una gran película que les recomiendo ver. Es una película, de otra forma, entre suspenso y terror, podríamos decir, con una técnica muy interesante, digamos, es una forma de contar el terror distinta a lo que estamos habituados. Y, entre otras cosas, el personaje principal... Lo vamos a ver como una familia que él vive en un pueblo del interior de Estados Unidos, que por más que se filmó en Canadá, como les decía, se supone que... Y el protagonista es Viggo Mortensen, que la rompe. Y hasta que en un momento le entran a robar a la cafetería y este hombre, majestuosamente... ahí están escondiendo algo. Bueno, majestuosamente salva... Habían dos gángsters que habían entrado a robar. El tipo las asesina como si fuese casi Schwarzenegger, digamos. Entonces, ¿cómo era que...? Y entonces un poco aparece un poco ahí la duda de sobre el pasado de este señor, de cómo alguien que es un simple almacenero, o en este caso era director de un... manager, ¿no? ¿Cómo se diría? Dueño de un bar. Regenteaba un bar. Manager cualquiera. Un bar mayen. Me pasa eso, un me un poco. Eso me pasa un poco. Y entonces el señor agarra y los asesina. Y aparte de una forma súper... violenta. Casi Kill Bill, digo, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, bueno, y recibe una visita luego de una gente que lo convoca hacia... Incluso con otro nombre hacia su pasado. Él lo niega, hasta un punto que... Hasta la mujer, y que le dicen que vuelva a tal lugar, a Filadelfia en este caso. O sea que lo quieren traer de vuelta. Y este tipo, entonces, ahí empieza la duda... Incluso se agudiza con esta acción que le había tenido. ¿Y dónde se ve claramente su verdad? Hay un momento donde le secuestran al hijo y le dicen, bueno, si no venís, no llevamos a tu pibe. Al pibe que incluso fue hijo de otro padre, porque él se había hasta cambiado el nombre. Y en ese momento es muy interesante ver la actuación de Viggo Mortensen, que le cambian la cara, la expresión por completo. Ahí vos ves su verdad, prácticamente. Donde el tipo... le cambia la cara. No sé cómo explicarlo porque es algo enteramente visual y eso es muy, muy genial como para reconocer. En otro lugar donde aparece la verdad en este personaje es con su pareja. Digamos, luego cuando están en esa disyuntiva, en la mujer reclamándole que le diga quién es, de alguna forma, ellos se vuelven a encontrar sexualmente. Y ahí es donde encuentran la verdad de ellos, digamos, en algún punto. Porque él, digamos, en ese cuerpo ya no puede esconder lo que realmente su pasar. Algo que bueno, que le pasó un poco a Fernanda, ¿no? Cambiando la piel, digamos, en ese aspecto. Bueno, también tiene algo particular de ritmo. El ritmo de la película es algo inusual, digamos, el terror generalmente tiene un acelere, digamos, una dinámica, una persecución. En este caso es hasta casi lo contrario. Y todo el tiempo los personajes saben más que el espectador. Eso es algo interesante. Bueno, tengo una pregunta. Viggo Mortensen siempre hace películas que tienen que ver con esto, con la mentira, con cambiar su identidad. Más complejos, ¿no? Porque tiene una película filmada acá en El Tigre. Sí, que es posterior. Vos me, cuando antes, previamente, hablar de esta columna, bueno, Carla me consultaba qué películas íbamos de qué películas íbamos a hablar, a ver si las podía dar. Y bueno, me hablaba de esta película que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una película argentina que él hizo acá con una directora argentina, que es un poco una copia de esta película, porque le pasa más o menos lo mismo y él se hace pasar por otro y en realidad era un violento cuando no era un santo de tigre. Tiene películas con otra temática. Sí, de hecho, él, su máxima ruta. Popularidad es con El Señor de los Anillos. Claro. Digamos, de alguna forma. Y un poco decidir su carrera y me parece un gran actor. Y qué nombre fantástico aparte, ¿no? Sí. Viggo Mortensen. Sí. Y que se hincha de San Lorenzo es maravilloso. Sí. Eso es mejor. Todos tenemos un plan. Así se llama. Tenemos un plan. No me gustó para nada esa película. Es una copia mala de esta. Esta es una muy buena película. Y sobre todo la actuación. ¿Cómo de se llama, Ilan? Una historia violenta. Una historia violenta. Tiene un juego de palabras, porque, o sea. Porque habla de la propia historia de ese muchacho. O sea, más allá de que la historia en general es violenta por lo que pasa después. Él se encuentra con es su pasado original, con los personajes de su pasado. ¿Cómo? Es el título original. Sí. En inglés, por supuesto, sí. ¿No? Que yo no lo voy a pronunciar por el bien de los oyentes. Bueno, esta película era del 2005 y quiero hablar de otra que es que tiene que ver. Voy a hablar de la primera frase de esta película que dice así: que ya recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Ay. Goodfellas. Goodfellas, así muy bien. Es Buenos Muchachos del año 1990. Ray Liotta dice eso. Ray Liotta, así es. Y acá entra. Lo podemos cambiar, ver... ¿no? ¿Cómo? Lo podemos cambiar. Digo, Rodri, ya que sabe lo mismo que vos, Ilan. No, por eso es la columna, mi preferida. ¿No? No, a mí me gusta compartir. ¿Viste cómo, qué competitiva que la mujer? ¿Sabes qué? Algo interesante que no sé si sucede, capaz que voy a hacer una generalidad. Que el hombre se hace más fácil amigos de hombres que no conoce que la mujer de amigas que no se conoce. ¿Eso puede ser? ¿No? Esto es parte, es parte de la columna. Seguí con la columna de cine. Tío, por favor. No, pero es un debate pelotudo. Por favor, claro. No, pero es porque la vi muchas veces. Me gusta esa película. Yo te banco a morir, Rodrigo. Bueno, en fin. Bueno, esto tiene que ver, se fue la serie a cualquier lado. Pero bueno, no, más allá del chiste genial que acabamos de hacer, tiene que ver un poco con esconder, digamos. Este personaje va a tener que terminar engañando a sus propios... y a su propia familia, diría. Si bien muestra la intimidad y los muestra a ellos como una familia. Aparte, es interesante que el guión está basado en un libro que basado en hechos reales, en la historia de unos gángsters de Estados Unidos reales. Y de hecho el escritor del libro participó de los guiones y tuvo varias charlas con Joe Pesci, Robert De Niro, que Robert De Niro creo que es el mejor actor del mundo para expresar violencia. Es una cosa genial. Si lo de Viggo era muy bueno, lo de la forma de con el casi con el deseo con el que mata es fantástico. Sin caer en el estereotipo, digo, a eso te referís, que es genial. Sí, que no, es muy sutil, yo le creo, o sea, transmite eso como, viste que vos lo ves y dices, se va a pudrir todo. Es como que en un momento cambió la mirada y miró a uno y para qué. Y también eso tiene que ver con la forma de filmar de Scorsese. Esta película, como otras de Scorsese, se va a caracterizar por sacar fotos, diría. Hay momentos, si bien, bueno, esta era la frase de Ray Liotta, que cuando era chico. Y esta frase es un congelamiento de imagen. Se congela la imagen cuando le está pegando una paliza a su padre. De alguna forma, Scorsese va a tomar en diferentes momentos de la película, va a frenar la imagen. Si bien es muy característico, con mucha música, tiene que ver con que si vos agarrás esos momentos, esas fotos de la película, entendés por dónde va la historia. O sea, este tipo, a dónde va a llegar a su última foto, tiene que ver con su primer foto. Claro. Que es cuando le están pegando una paliza, ¿no? Y también habla mucho de lo aspiracional en un ámbito de violencia. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Con ser un gángster. ¿Y la mentira acá? No, y tiene que ver con... No, perdón. ¿Dónde? ¿Qué cuesta mentira? ¿Dónde está la mentira? Yo me preguntaba lo mismo, ¿no? Tiene que ver más con el final de la película, ¿no? Porque él tiene que traicionar a todos sus amigos, claro, y también a sí mismo. Porque habla... Persigue mucho lo que es esta identidad familiar entre los gánsters y también lo que a él le pasa y lo aspiracional de él, cuál es su verdad y cuál es su deseo. Y él tiene que traicionar a eso para poder no caer preso. Porque a él lo habían cobijado desde pequeño los gánsters. Exactamente. Lo hicieron parte de su familia. Sí, y sí, los termina sí, sí, vendiendo. Y los termina vendiendo. Pero, me dijiste el final, ahora no la veo. Bueno, pero si no, yo la no la quería contar. Pero toda. Ahora te quejas, ahora te quejas. Y sí, hay mentiras que cuando uno las sostiene mucho tiempo, uno cree que son ciertas, ¿no? Hay muchos casos en la familia, secretos. No, no estamos hablando de gente mentirosa, sino de gente que oculta por ahí. Me acordé de una breve historia de un amigo que tuvo un problema bastante grave con su madre, que tenía 85 años y bueno, tuvo un problema de salud. La internaron, le empezaron a hacer batería de estudios y no encontraban exactamente lo que era. Bueno, una complicación pulmonar, no sé qué. Y ahí él descubrió que su madre había truchado su DNI y se había quitado 15 años. Ay, podría haber sido mi abuela. Sí, no, mi abuela pasa, se quitó. Bueno, pero digamos, fue todo un tema que ella nunca dijo nada. Y, o sea que tenía 100 años. Entonces, si tenía 85, tenía 100. Exacto. ¡Maravilloso! Tenía 100 años para... Entonces los médicos no podían entender porque le decían, mirá, si fuera una persona de tal edad, 15 años menos, bueno, entendería... 15 años más, perdón. Entenderíamos esta complicación pulmonar. Pero tratándose de esta persona de esta edad, es imposible. Entonces, evidentemente es otro cuadro. Los médicos, digamos, no podían encontrar, porque si era, digamos, si la edad coincidía... Era algo, bueno, una cuestión de desgaste del cuerpo, pero claro, no coincidía. Y ahí, primero, su hijo descubrió la edad, lo que había hecho su madre, de quitarse edad, y tampoco lo podía blanquear porque iba a tener problemas con la obra social que no cubría, o sea, no le iba a cubrir. Lo cubría mentiroso. Entonces, no, de verdad, o sea, eso es gracioso. No. Sí. Esto es un tema porque gracioso, porque sí, además, no sé, la podían, podía tener un quilombo grave. Mirá, o sea, que es hasta el día de hoy que mi abuela finalmente a mí y a todo el mundo, digamos, que miente, pero no llegó a ese nivel de truchar su documento, digamos, se quita 15 años, tal cual, y los da, y, o sea, y los representa. Y eso es... las velitas todas del cumpleaños también tienen 15 años menos. Eso sería todo. ¿Y cuál es la tercera película? Sí, antes de la tercera película quería hablar una frase. Cuando yo iba al secundario, mis amigos de un chico dark, porque nosotros éramos los futboleros y hicimos amigos del dark, y este dark, que se llamaba Ignacio Fernández, le mando un saludo si está escuchando, actualmente también somos amigos. ¿Sigue dark? Hizo, no. Creo que sí. No le hacían bullying, se hicieron amigos entonces. Nos hicimos amigos, claro. Entonces, me ¿dark hizo leer, o claro? Ah, bien. Me hizo leer De verdad y de mentira de Friedrich Nietzsche. Y una cosa que decía el libro, sobre todo en su primera página, es que hablaba, el título se llamaba De verdad y mentira sobre lo extramoral. ¿Por qué es esto? Porque lo que el tipo decía es que la verdad tiene origen en una mentira. No hay necesidad, por eso lo sobre extramoral, o sea, no importa, no es una cuestión de juzgar, sino que muchas veces hay toda una construcción de, entre comillas, verdad, porque hay una mentira fundante. Y esto es un poco la característica de esta señora, que al punto a tal mí, que una psicóloga, toda una idea, o tu tía, la velita, mi abuela, dijo una terapeuta a mí me quitó mucho peso de encima, me lió cuando me dijo, la mentira, guarda, que la mentira tiene mala prensa. Me dijo, hay mentiras que está bien. Como que me dio, como que está bien. Si a vos te ayudan, está bien. ¿Y las mentiras para quién, no? O sea, ¿a quién uno se dirige con esa mentira? Tampoco hay que aclararle todo el mundo. Bueno, y para finalizar, algo que es una genialidad del terror, una película que me perturbó mucho, la volví a ver anoche, y no quería, pero necesitaba, que se llama La piel cabito, es una película del 2011. Ah, sí. ¿Sabes que a mí no me pasó tanto? Pero vos porque cambiaste la piel, es como la película. Ay, que no, claro. Está familiarizada con lo eso. Lo acabo de descubrir, me pasó lo mismo. Claro. Exactamente. Perfectamente lo puedo llamar al Bodover para... Para ser una próxima película. Sí, sí, aunque te cambie la piel, ¿no? Pero bueno, en fin, hay algo característico también de los directores. Ah, quería decir algo antes de la película de Scorsese, un pequeño detalle. En un momento, cuando Ray Liotta se está levantando a una chica, entran a un boliche y entran por la cocina. Esto es muy interesante para pensar en las películas, sobre todo de Scorsese, de por qué entran por la cocina. ¿Qué es la cocina? Donde se gestan las cosas. Y esto es lo que más le seducía a esta chica, estar con alguien. De ahí vendrá la frase, la cocina está llena de humo. No, eso tiene que ver con el embarazo. Ya sé, pero digo, sí, ¿no? Puede ser, gestar, las cosas, digamos. No sé, me lo dijiste así, me cerró. En la cocina hay ciertos lugares que en el cine son muy característicos de ¿cómo le dispersan la columna, carajo? Simbología. Bueno, vuelvo a la piel que habito. Bien. Acá tenemos que ver, sobre todo la mentira con el espectador. Es una película que realmente completa al espectador, porque la imagen no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Digamos, a diferencia capaz que si uno ve Hostel, cuando uno ve brotar sangre y es claro, estos son los malos, estos son los buenos, se corren y se clavan, y le clavan cuchillos y demás. Acá es bastante relativizado, hasta incluso que vemos mujeres que son hombres. Hay una situación bastante extraña con un cirujano que trabaja en lo que es la regeneración de la piel a partir de un accidente que tuvo su mujer con su hermano, digamos, escapándose con su hermano. Chocan con un auto y se prende fuego. Entonces él invierte todos sus estudios en regenerar la piel de una mujer que había quedado casi como un monstruo. No lo logra, la mujer incluso se suicida. Y luego luego su hija quedó muy mal después de esto y un muchachito le intenta violarla, digamos, no llega a violarla. Y él, para comprobar sus teorías de transformación que él podía llegar a lograr, lo encierra este muchacho e incluso lo llega a convertir en otra cosa. Es bastante siniestra la película, está muy bien contada y Almodóvar dice lo siguiente: hay procesos irreversibles, caminos sin retornos, viajes solo de ida. La piel que habito cuenta la historia de uno de estos procesos. Ese es un poco, digamos, lo que se trata esta película, que es realmente una potencia muy grande y que tiene una forma de contar el terror realmente genial, al punto tal que casi no muestra nada. Ahí terminamos. Bravo. Sí, bravo. Acabamos de escuchar la columna de Chile. De Ilan Brandenburg sobre la mentira y el cine. Muchas gracias, Ilan. Muy lindo, gracias, muy lindo volver a escucharte en tu columna.